Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Ya estamos en vivo. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Les digo, estamos en vivo. Hoy es martes 15 de noviembre del año 2016. Ya es quincena, señoras y señores. Y ahorita son las 9 de la noche con 28 minutos, 9:28, tiempo de la capital del país. Así las cosas, bueno, pues ya estamos en vivo, ya pueden empezar a pues hacer sus consultas, ya sea a través de Facebook. Estamos retransmitiendo este programa de radio vía streaming en nuestro muro de Facebook. A nuestros amigos en Facebook, si no tienen video, es normal, porque estamos retransmitiendo un programa de radio, únicamente audio. Por eso es que ven un cuadro negro ahí en donde se tendría que ver el video. Pero ahí en ese mismo post ustedes pueden publicar su caso, su duda, y nosotros con mucho gusto les brindaremos la atención, la asesoría que necesitan. En Twitter ya también estamos conectados. Le mando un saludo a toda la banda tuitera que ya nos está escuchando en este momento. ahorita voy a eso. En el chat de la estación www.radiodd.org, www.radio.org, la radio de la defensa del deudor, también ya estamos al aire, nuestro chat de la estación está abierto. Ustedes entran a esa dirección electrónica que acabo de dar, van a ver un chat y en ese chat pueden exponer su caso también. Y finalmente, normalmente tenemos línea telefónica en cabina, pero resulta ser que hoy no. Hay una falla técnica con la línea telefónica y hoy no vamos a tener teléfono en cabina. Esperemos que al rato se solucione. Pero yo creo que para este programa ya fue, ya no vamos a tener línea telefónica, ¿va? Bueno, rápido, retomando el tema que comentábamos el día de ayer en cuanto a Donald Trump y el dólar, la cotización peso-dólar que ha estado afectando muchísimo estos días. Bueno, parece ser que finalmente ayer por la tarde comenzó a estabilizarse un poquito el precio del dólar, ya no estuvo a la alza, no. Ya tuvo un retroceso insignificante. Estamos hablando de un dólar en 21 pesos. Algo, híjole, terrible. Pero así es como se mantuvo hasta ayer por la tarde. Hoy más o menos el mismo escenario. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que ya la cotización comienza a verse cada vez menos afectada por la situación electoral en Estados Unidos. Tuvimos unas semanas bien complicadas por esta situación. Si Hillary iba arriba en las encuestas, el dólar bajaba. Si Donald Trump subía en las encuestas, el dólar subía. Ya les hemos dicho también por qué, a qué se debe esto. Simple y sencillamente porque a los grandes inversionistas, a la gente que maneja el dinero, que invierte en el país, les gustaba más el discurso de Hillary que el de Donald Trump. Esa es la única razón en cuanto a este desfase en la cotización peso-dólar. Pues básicamente es eso. Porque nos lo preguntan muchísimo. Bueno, pues ahí está la respuesta. Cada vez vamos a ver un efecto menos fuerte en cuanto a la cuestión electoral en Estados Unidos, porque al final ya se definió. Parece ser que Donald Trump va a ser presidente de Estados Unidos si no ocurre alguna otra cuestión cuasi milagrosa. Y entonces pues ya el dólar, pues dice, los inversionistas ya no se ven tan nerviosos, ya comienzan a invertir un poquito más de dinero en México y eso hace que nuestra moneda se estabilice en la medida de lo posible. Ahora, ¿en qué otro momento vamos a ver nuevamente nerviosismo en los mercados? Que es lo que también nos preguntan frecuentemente. Lo vamos a ver en enero. En enero vamos a ver nuevamente mucho nerviosismo. Vamos a ver una nueva fluctuación en los precios del dólar frente al peso. Esto porque en enero asume ya la presidencia como tal el señor Donald Trump, la presidencia de Estados Unidos. Y por ahí tiene algunas cuestiones que dijo que va a cumplir durante los primeros 100 días de su mandato. Entonces eso pone nerviosos a todos los inversionistas, toda la gente que pone su dinero en México, los extranjeros, las empresas que deseaban invertir en nuestro país, pues de momento no lo van a hacer, hasta que no tengan un escenario donde tengan un poquito más de certeza en cuanto a la ganancia que podrían obtener por su inversión. Es así de sencillo. Que no se los cuenten con otras situaciones. Es esto y nada más. Muchas gracias por los saludos. Ya estamos en vivo, Luis. Ya estamos en vivo en este momento. No estás escuchando una repetición. Hoy sí estás escuchando un programa totalmente en vivo. Hombre, Patricia, muchas gracias por los saludos. Saludos hasta Puebla, por supuesto. Jesse, saludos a Colombia. Un saludo y un abrazo a nuestros amigos colombianos. Les recuerdo a las personas que nos escuchan de otros países. Es muy importante esto. Que, por favor, tomen en cuenta que las asesorías que aquí damos están basadas total y absolutamente en las leyes mercantiles y comerciales vigentes en la República Mexicana. Podría ser que medio apliquen a la legislación vigente en sus países, pero mejor chéquenlo. No vaya a ser que les dé yo un consejo que aplica perfectamente bien aquí en México, y en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Estados Unidos, pues cambie la ley y podrían verse afectados. Entonces, les agradezco infinitamente que nos escuchen, por supuesto, muchas gracias. Pero tomen en cuenta eso. Estas asesorías podrían no ser compatibles al 100% con la legislación vigente mercantil en sus países. ¿Vale? Saludotes, señoras y señores. Qué bueno que les gusta el programa. Dice, ¿quién dice? Dice Luis. Ah, que se quiere afiliar, pero no tiene el número telefónico. Ahorita te lo doy, Luis, con mucho gusto. Te doy nuestro número telefónico para que te puedas afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Porque dice Luis que le debe 37 mil pesos a Banorte, que de momento no los puede pagar y vive en Matamoros, Tamaulipas. Les mando un saludo hasta allá, hasta Matamoros, Tamaulipas, por supuesto. Y sí, con mucho gusto, Luis, te podemos ayudar sin ningún problema. Es otra pregunta que nos hacen frecuentemente todos ustedes. Nos dicen, bueno, es que yo no vivo en la Ciudad de México. Yo vivo en Tamaulipas, yo vivo en Yucatán, yo vivo, no sé, en otra ciudad, en otro municipio, en otro estado, que podría estar bastante retirado de la Ciudad de México. No importa, no se preocupen. Aunque ustedes vivan en otro estado, nosotros les podemos ayudar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el 99% de las negociaciones, de las conciliaciones, se celebran aquí en la Ciudad de México. Es así de fácil. Casi o prácticamente todas se celebran aquí en la Ciudad de México. Así que nosotros, no importa si ustedes viven en Delicias, Chihuahua, sin ningún problema les podemos ayudar desde aquí. Ok, mi estimado Luis. Ahorita paso los teléfonos, se los voy a dar a todos. Te doy tiempo de que vayas por lápiz y papel, mi estimado Luis, para darles nuestros números telefónicos a nuestra querida audiencia. Dice Carlos, hola, ¿cómo puedo saber la información? Dice Carlos, híjole, pero ¿qué información, mi estimado Carlos? ¿Qué necesitas con exactitud para que podamos ayudarte? Con mucho gusto, nada más amplía un poco más tu asunto, Carlos. ¿A quién le debes? ¿Cuánto debes? ¿Desde cuándo no pagas? ¿De qué tipo de crédito se trata? Dice Patricia, que necesita orientación. Lo que pasa es que hace un año sacó un préstamo en una financiera. Ayer pasó una licenciada y le exige 1,600 para hoy. Bueno, pues ya para hoy está complicado. Los cuales no tiene. Y ya para mañana la licenciada se iría a demandas. ¿Qué puede hacer en este caso? Su deuda asciende a 6,000 pesos. Tiene 3 meses de atraso. Y ya con la demanda serían 17,000 pesos, le dice la licenciada. No, mi estimada Patricia, así no funcionan las cosas. Mira, esta persona que te está acosando, que está molestando, no es un licenciado en Derecho. Un licenciado en Derecho es una persona que estudió una carrera, que se mató leyendo libros, estudiando, haciendo trabajos, aprendiendo muchísimas cosas. Imagínate tú que un licenciado en Derecho se va a poner a llamarle por teléfono a las personas que tienen una deuda con una financiera. Pues no, los licenciados en Derecho litigan. Trabajan en los juzgados, ven asuntos de carácter judicial. No hacen cobranza. Esta persona que te está molestando, mi estimada Patricia, y te lo decimos porque tenemos años de experiencia y sabemos cómo trabajan los señores de cobranza, esta persona que te está molestando es un cobrador o una cobradora. ¿Qué se dice? Se dice, licenciado, nada más. Ahora, ¿te van a demandar por 6,000 pesos? Bueno, mira, te voy a decir algo, Pati. una demanda mercantil, que la financiera te demande, vaya, para que te puedan embargar, les va a costar mínimo, así ya muy barato, yéndonos a precios ridículamente bajos, mínimo 8,000 pesos. 8,000 pesos. Bueno, tú les debes 6,000. Imagínate si te van a demandar por 6 y van a gastar 8. Me vas a decir, bueno, es que me dicen que debo 17. No, no debes 17. Es muy importante, por favor, lean sus contratos, chequen lo que se refiere a las tasas de interés. ¿Cuál es la tasa de interés que les están cobrando? Saquen la cuenta. Ustedes solitos se van a dar cuenta de que no son las cantidades que les dicen los cobradores. Los cobradores, pues, les gusta mucho mentir, les gusta mucho decir muchas cosas. La realidad, pues, es muy diferente. El cobrador te va a decir que ya tiene la demanda lista, que ahora sí vas a ver con patrullas y camiones y cargadores y van a cerrar calles. Y que ahora debes de tanto, ya debes miles y miles más. Pues no, así no funcionan las cosas, así no trabaja el sistema. Entonces, no te van a demandar por esa cantidad, mi estimada Patricia. Y esto no te lo digo, Patricia, para que tú digas, ah, bueno, pues si no me van a demandar, pues ya no pago. No, no, no, para nada, no te me vayas a confundir. Esto te lo digo para que tú sepas dónde te encuentras parada jurídicamente hablando, ¿sí? Pues es mi obligación decirte las cosas tal cual son. No te voy a mentir, no te van a demandar por esa cantidad, pero sí tienes la obligación de pagar tu deuda. Entonces, lo que vas a hacer es esto. Si a ti te prestaron 6,000 pesos, pues júntate los 6,000 pesos. A lo mejor te tardas 2 meses, 5 meses, 8 meses. A lo mejor te tardas un año y meses, no importa. Tú échale muchas ganas y júntate ese dinero, ¿sí? Ya que tengas el dinero, ya que tengas los 6,000 pesos, no importa, olvídate de los intereses y de lo que se acumule y todo eso, olvídalo. Ahorita no te preocupes por eso. Júntate ese dinero y ya que lo tengas, Patricia, te vienes para acá otra vez. Nos dices, ¿sabes qué, defensa del deudor? Ya tengo el dinero. Y ya nosotros te diremos qué paso seguir para liquidar con esa cantidad de dinero tu deuda. Muy importante que no permitas que te intimiden, no permitas que se salgan con la suya los cobradores a lograr asustarte, a lograr preocuparte. Cualquier duda que tengas, Patricia, que el cobrador va a tu casa y toca, que el cobrador te mandó algún documento, bueno, no pasa nada. Por favor, de inmediato, te vienes para acá, ya sea a este programa de radio o a nuestros números telefónicos. Y con mucho gusto te brindamos asesoría para que veas que en realidad no es tan grave tu caso. Lógicamente los cobradores no te van a decir eso, ¿no? Te van a decir que estás tronadísima y que ya te van a dejar hasta sin... No, te van a dejar sin nada, literalmente, ¿no? Como a la magnífica, sin cosa alguna. Pero no es así, mi estimada Patricia. Entonces, tú échale ganas al ahorro, cualquier cosa, aquí estamos a tus órdenes, no te van a demandar, no te van a embargar. Son solamente amenazas para que tú te asustes cuando tengas esos 6,000 pesos que debes. Nos avisas y ya te diremos cómo negociar, ¿vale? Bueno, un saludo a mi productor, Helmin, que ya está ahí en el chat de la estación. Mi estimado amigo, muy buenas noches. Espero que te encuentres muy, muy bien. Dice Ángeles Martínez. Ay, muchas gracias por sus saludos. Dice Ángeles Martínez que... Buenas noches, nos dice Ángeles, que ya le recomendó a una persona que nos escuchara, porque ya no puede pagar sus deudas, pero tiene sus dudas de la credibilidad de la Defensoría del Deudor. Ella quisiera conocer a alguien que ya se haya beneficiado con nuestros servicios. Pues mira, yo no te podría presentar así, decir, ah, mira, fulanito de tal, pero tenemos audios, mi estimada Ángeles, en nuestra sección de medios. Busca Defensa del Deudor en los medios, en Google. Te va a servir para dos cosas, Defensa del Deudor en los medios. Te va a servir para que veas todas las entrevistas que hemos dado para todos los medios de comunicación, los más importantes del país. Hemos estado en El Universal, en El Economista, en El Financiero, en Forbes. ¿Dónde más hemos estado? Bueno, en televisión, hemos estado en Televisa, en TV Azteca, en Canal 40, en Canal 11. En la radio hemos estado, en Asir, hemos estado en todos, en Radio Fórmula. Hemos estado en todos lados, dando nuestra opinión sobre cómo las personas pueden acabar con sus deudas. Esto habla de la calidad del trabajo que hacemos. Tenemos 8 años trabajando. Y también ahí mismo, en Defensa del Deudor en los medios, hasta abajo, está la sección de entrevistas. Y ahí son entrevistas que nos han concedido a nosotros diversos personajes, por ejemplo, el presidente de la CONDUCEF, el vicepresidente de la CONDUCEF, el director de Educación Financiera de la CONDUCEF, el director del IFAI, bueno, muchísimas personas, Sofía Macías del Pequeño Cerdo Capitalista, por supuesto, que nos han concedido entrevistas a nosotros. Y entre esas entrevistas también hay varias de personas a las que hemos ayudado, que nos han hecho el gran favor de otorgar entrevistas para este programa de radio, donde nos platican, pues, cómo les dimos solución, de qué forma les ayudamos, etcétera, ¿sí? Entonces pueden escucharlo sin ningún problema. Mira, aquí lo que te voy a decir es bien honesto. Cualquiera pudo haber grabado esas entrevistas, ¿no? Mucha gente dice, bueno, ¿y cómo sé que realmente es una persona que se benefició con su ayuda? Eso es normal, hasta yo lo pensaría. Lo que puede hacer esta persona a la que le recomendaste el programa es que mejor base su opinión en las entrevistas que nos han concedido instituciones como la CONDUCEF, que la CONDUCEF no le va a conceder una entrevista a una organización pirata o chafa o tranza, y también que cheque muy bien en qué medios de comunicación hemos estado. Tenemos el sello de confianza de la Asociación Mexicana del Internet, porque como este programa llega a través de Internet a sus oídos, igual muchos de nuestros servicios se hacen por medios electrónicos. Yo creo que eso es lo que más importa, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Tenemos 8 años trabajando, tenemos un contrato de prestación de servicios regulado por la CONDUCEF, como cualquier otro contrato de prestación, por la CONDUCEF, no, por Profeco, perdón. Es regulado por la Profeco, como cualquier otro contrato de prestación de servicios. Y si checan en la Profeco, nosotros no tenemos una sola queja o reclamación en 8 años trabajando. 8 años ya trabajando y 0 quejas. Le hemos ayudado a más de 30,000 personas a liquidar sus deudas. Así de ese tamaño, mi estimada Ángeles. Pero está muy bien, ¿eh? Que ustedes desconfíen, que pregunten, que investiguen. Porque ya no se sabe, ¿no? ¿Dónde vamos a caer? Nosotros con toda confianza, es más, tanta confianza tenemos en nuestros servicios que ustedes pueden entrar a nuestra sección de afiliaciones. En Google busquen Defensa del Deudor Afiliación y van a encontrar nuestra página de afiliaciones. Me parece que es la primerita que sale. Y ahí van a encontrar nuestro contrato de prestación de servicios, una muestra del contrato de prestación de servicios que aquí manejamos, para que ustedes la descarguen y se la enseñen a algún abogado, la lleven a la CONDUCEF, la lleven a la Profeco, para que la lean y vean si realmente pues estamos obligándonos a cumplir con lo que ofrecemos. Y se van a dar cuenta que es así. Es un contrato con letra bien grande, bien legible. A nosotros no nos gustan las letras pequeñas, ni la terminología excesivamente legal. Usamos términos legales porque son necesarios, pero nada rebuscado ni innecesario, que por desgracia la mayoría de los contratos, como muchas veces están amañados, pues manejan muchos términos muy técnicos para que la gente no sepa de qué se está hablando en el contrato, o letra diminuta, hay unos contratos así de gruesos, ¿no? No, nosotros lo que es, chéquenlo, con toda la confianza del mundo, modestia aparte, somos la mejor opción para todas las personas que tengan deudas, así de fácil, así de sencillo. Dice quién, ay, no puede ser, bueno, dice Joel, que buenas noches, nos envía saludos. Le debe 27,500 pesos, dice Joel. ¿Pero a quién le debes 27,500 pesos, mi estimado Joel? ¿Cómo está tu asunto? Sería muy interesante para poder ayudarte, ¿no? Que nos digas a quién le debes. Dice Memo. Memo nos dice que le debe a Crédito Ideal. Quedó debiendo 25,000 pesos, pero desaparecieron todas sus sucursales, ya no estaban. Y ahora está en buró por ellos, pero la cuenta sigue activa según su reporte en el buró de crédito. ¿Qué hace? Híjole, esto es súper común, sobre todo cuando hablamos de financieras o de cajas populares, pequeñitas, que se ponen en los municipios, en el interior de la República Mexicana, un buen día abren y comienzan a prestar el servicio, ¿no?, de captación de ahorro y de prestar dinero. Pero así como abren, desaparecen. Un día llegan, ya el local está vacío, ya no hay nadie, por diversas situaciones. Puede ser que pues la caja popular o la financiera haya cometido algún tipo de fraude con sus ahorradores y que se haya desaparecido para llevarse su dinero. O que de plano haya quebrado, ¿no? Que no haya manejado bien sus finanzas y que un buen día, pum, tronó el negocio, desaparece la caja popular o la financiera. Por desgracia, pues dejan colgados de la lámpara del techo, como dicen por ahí, a las personas que tenían un crédito con ellos. Bueno, ¿ahora cómo pagamos? ¿A quién le pagamos? Ya no está. Ya no hay financiera, desapareció. O ya no hay caja popular. ¿Cómo podemos ir a hacer los depósitos de nuestra deuda. Pues no se puede. Y es un problema bastante serio porque, pues en realidad no hay acreedores. Aquí lo que se podría hacer, mi estimado Memo, es que presentes una reclamación ante el Buró de Crédito. Lo puedes hacer en línea. Ingresas a la página del Buró de Crédito y realizas el trámite de reclamación. Les dices que pues tú no reconoces la deuda que aparece ahí. Lo que va a hacer el Buró de Crédito es que va a tratar de contactar al acreedor. Al no haber ya acreedor, al no existir la empresa que te está reportando con calificación negativa en esa sociedad de información crediticia que es el Buró de Crédito, lo más seguro es que en algunos meses, quizás 4 o 5 meses, se elimine ese registro negativo. Es un proceso tardado porque la ley le da 45 días al acreedor para contestar. Y pasados esos 45 días, inicia un proceso de revisión del caso que seguramente, como ya no hubo respuesta del acreedor, tendrá un dictamen favorable para ti, pero son más o menos otros 45 días. Estamos hablando de unos 3 meses aproximadamente, más el tiempo que se tome la actualización de tu registro en el Buró de Crédito por esa cuenta. Entonces estamos hablando de por lo menos unos 4 meses en lo que se elimine el registro, pero presenta tu reclamación ya para que se elimine a la brevedad. Dice Ana, a través de nuestro chat de la estación, muy buenas noches Ana, que tiene una deuda con Financia Bancomer desde el 2002. La cuenta la vendieron a Monetización de Activos y cada vez que va a vencer en Buró de Crédito la vuelven a subir como nueva. Son 2 cuentas por $6,500. Habló para hacer un convenio y pagar, pero le piden que dé $2,000 para quitarla del buro. Bueno, es que es normal. No, es que mucha gente dice, bueno, pues yo me voy a esperar a que eliminen mi registro negativo por tiempo. Pero no toman en cuenta que ese tiempo comienza a correr a partir de la última actualización que haga su acreedor ante el Buró de Crédito. Entonces, si por ejemplo, su registro negativo iba a desaparecer el 1 de diciembre del año 2016, ya se cumplían los 72 meses. Y el último día de noviembre el acreedor actualiza su información, pues vamos para atrás otra vez, ¿eh? Y son otros 72 meses y así. Tenemos casos de personas con más de 20 años con el mismo registro negativo en el Buró de Crédito por esta situación. Todo lo que habría que hacer ahí, mi estimada Ana, le piden $20,000. Lo que habría que hacer ahí, Ana, es negociar con ellos, pero negociar bien. Nosotros te podemos ayudar con eso. Para que liquides con, pues, lo menos posible. Habría que ver cómo está en este momento la deuda por la acumulación de intereses. Negociarla con ellos, por supuesto que no pagues esos $20,000. Pero si vas a pagar, calculo yo, entre 8 y 9, más o menos, 8 o 9 mil pesos. Por eso no es recomendable que dejen pasar tanto tiempo. Mucha gente se confía, dice, es que es desde los 2002, no pasa nada, al rato la quitan. No, pueden vender la cuenta cuando son cantidades bajas, como en este caso, o los pueden demandar, y olvídenlo, esa calificación no se elimina hasta que no se resuelve el juicio. Y pasan años y años, entonces no se esperen. No digan, me voy a esperar a que se elimine. Eso rara vez funciona. Y cuando se elimina el registro, es igualmente malo que tener una mala calificación. O sea, que sale igual. Dice Leonardo que debe $20,000. ¿Lo pueden demandar o embargar? Sí, claro que pueden. Habría que ver a quién le debes. Les voy a recordar un poquito cómo funciona este asunto del riesgo de demanda. El riesgo de demanda se calcula con base en 4 factores. El primero, tipo de acreedor. ¿A quién le deben? ¿Le deben a un banco, a una financiera, a una caja popular, a un prestamista? Porque no es lo mismo deberle a un banco que deberle al prestamista de la cuadra, ¿no? Segundo, monto adeudado. ¿Cuánto dinero deben? ¿5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 100,000? También afecta, por supuesto. Tercero, tiempo que llevan sin pagar. ¿Cuánto llevan sin pagar? 2 semanas, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2. Fundamental también. Finalmente, tipo de crédito. ¿De qué tipo de crédito estamos hablando? ¿Una tarjeta, un préstamo, un coche, una casa? Estos 4 parámetros en su combinación nos van a decir su nivel de riesgo de demanda. ¿Sí? ¿Los pueden demandar por $20,000? Claro que pueden. Pero a lo mejor le deben a un banco, una tarjeta de crédito. El riesgo es insignificante. Prácticamente no hay riesgo de que los vayan a demandar. Pero por otro lado, a lo mejor se los deben a una financiera, un préstamo personal, y ya tienen 1 año sin pagar. Seguramente en los próximos meses los van a demandar. Entonces hay que checar todo esto para poder brindarles una asesoría adecuada, ¿no? Ángeles, no tienes nada que agradecer, hombre, estoy a tus órdenes, para eso se hace este programa. Dice Batichica, que se comunicó la semana pasada, le respondió una señorita, le dejó muy mal sabor de boca,

mi estimado Joel, ahora el problema. Ya se están cobrando a lo chino de tu nómina. No van a querer negociar con nosotros hasta que no se solucione esto. ¿Por qué no van a querer negociar con nosotros? Porque ahorita el banco dice, ¿para qué hago una negociación? Si ya le estoy cobrando directamente de su nómina, le voy a cobrar todo, no le voy a dar descuento ni nada. Así le voy a descontar directo de su nómina hasta el último centavo que me debe, más los intereses que se acumulen por el tiempo que nos tardemos. Por eso es que el banco no va a querer negociar nada. Entonces, primero hay que solucionar lo de tu nómina, Joel, que ya no te la quiten, y después ya podremos negociar con el banco. Porque de otra forma... dice Memo que muchas gracias por responder. Otra pregunta: ¿cómo puede disponer de los servicios de nosotros si está en Monterrey y conocer precios de nuestros servicios o cómo funciona? Recién se enteró de esta página. Ahorita les voy a dar chance de que vayan por lápiz y papel para que les dé nuestros números telefónicos y nuestro correo electrónico, y con todo el gusto del mundo podemos analizar sus casos, darles la información que ustedes necesiten sin ningún problema. A Batichica ya le dimos los nombres para que... ¿De qué se trata el contrato? Pregunta Batichica. Es un contrato de prestación de servicios profesionales, de defensa legal y de negociación de deuda. La defensa legal abarca cualquier tipo de demanda mercantil en tu contra en caso de que el acreedor al que le debes o los acreedores a los que les debes decidan demandarte para recuperar el dinero que les adeudas. Entonces, por ejemplo, le debes a Bancomer y Bancomer te demanda. Este contrato te respalda para que nosotros te representemos legalmente sin costo alguno. La cuota que tú estás pagando es precisamente para eso. Para que si te demandan, tú ya no te preocupes de pagar abogados y que los viáticos y que las copias. Nada, nada, nada. Todo eso ya está cubierto en su totalidad por medio de nuestro contrato que te respalda al 100%. Por otro lado, la negociación. Supongamos que Bancomer no te demanda. Ahorras el dinero y comenzamos a negociar. Nosotros nos encargamos de negociar la deuda bajo las mejores condiciones posibles, consiguiéndote el máximo descuento posible para que la liquides en su totalidad. Y es una negociación que tiene garantía al 100%. Nada de que después te van a cobrar otra vez. Nada de que, ay, híjole, es que ¿qué cree que no pasó el descuento y ahora nos debe tanto? No. Nosotros nos hacemos 100% responsables por medio de este contrato de prestación de servicios, de que lo que tú pagues al banco es para liquidar su deuda en su totalidad. Precisamente para eso nosotros hacemos la negociación, para verificar que el descuento sea real y seguro. En caso remoto, nos ha llegado a pasar, en caso remoto de que el banco diga, no, es que cree que no pasó el descuento, nuestros abogados te representan ante la CONDUCEF para presentar la reclamación correspondiente para que el banco cumpla con lo pactado, porque para eso precisamente pedimos una carta convenio, la cual nos va a servir como elemento probatorio de que se celebró esta negociación, se llegó a este convenio y que tú pagaste en tiempo y forma el mismo. Cuando ha llegado a suceder, que es muy poco, digamos que una de cada 100 negociaciones nos llega a pasar, siempre el fallo es favorable, siempre. Pero vámonos al caso más extremo de todos. Vamos a suponer que ni la CONDUCEF nos pudo ayudar. En 8 años nos ha pasado una sola vez. Llevamos más de 30,000 clientes satisfechos. Imagínate nada más esas estadísticas. Solamente nos ha pasado una vez que ni la CONDUCEF nos lo pudo resolver por un error que se cometió al momento de la negociación. Bueno, no hay ningún problema. Nosotros, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, de nuestro dinero, pagamos nuevamente tu negociación. Lo que diga el banco, ¿sabes qué? Que son 15,000 pesos, pues ahí están los 15,000 pesos y se liquida la deuda. Este contrato es para protegerte a ti. Somos una asociación civil sin fines de lucro, la más grande de América Latina de ayuda a deudores. Tenemos 8 años trabajando y precisamente por estos 8 años y este prestigio que ya tenemos, nos llega mucha gente a pedir nuestra ayuda y por eso tenemos que estar contratando personal nuevo constantemente y hay que capacitarlo y ni modo. La mejor capacitación es que ahora les se pongan a contestar teléfonos y a veces se les atora. Pues ahí nosotros estamos ahí para ayudarles a desatorarlos. Y ustedes, por favor, ante cualquier irregularidad, cualquier duda, que digan es que a mí me atendió un chavo y no me supo atender o no me despejó mis dudas, acérquense a nosotros, tenemos un área de atención. Les voy a dar el teléfono de una vez y ahorita les voy a dar los demás teléfonos. Un área de atención, el teléfono es el 2160-1745, 2160-1745. El correo electrónico es atencion@dddmx.org. Se los repito, atencion@dddmx.org. Ahí nos mandan su correo. ¿Saben qué? Que yo hablé por teléfono y resulta ser que la persona que me atendió no me resolvió mis dudas. Bien, todo, por favor. el regalo más valioso que nos puede dar un cliente es una queja, porque nos ayuda a mejorar. Entonces, no estamos exentos a fallar, pero sí nos gusta mucho el mejorar nuestros servicios, el ver dónde por ahí tenemos alguna falla, pues solucionarla. Bueno, pues ya nos vamos, ya son las 10 de la noche con 3 minutos y yo chalala, chalala. Mauricio dice que Santander, que si lo podemos apoyar con la mejor opción para saldar su crédito. Claro que sí, Mauricio. Ahorita les voy a dar nuestros teléfonos antes de irnos. Ángeles dice, y si transmitimos en Periscope, estaría buenísimo, ¿no? Pero ya transmitimos en todos lados. Dice Alicia que se acaba de afiliar, ya le tiene saturados sus teléfonos de Bancomer, dejó de pagar en octubre, tiene pensado ocupar su aguinaldo. ¿En cuánto tiempo se puede negociar? La verdad le da miedo. No te preocupes, te podemos conseguir el mejor descuento. Dice Batichica que pedimos que uno ingrese a buró para saber el monto de las deudas, ya que son varios bancos por préstamos de nómina y tarjetas de crédito. Sí, es que la información más real de cuánto es lo que deben ustedes aparece ahí en el buró de crédito. Por eso pedimos esa información, para saber exactamente cómo anda su deuda. Dice Alicia que de sus 10 deudas quiere negociar una sin problema. Ángeles dice que tiene una deuda de una tarjeta de crédito Bancomer Walmart, hace 2 años dejó de pagar y le han llamado de grupo Axis. Cree que ya compraron su deuda, según su saldo, hasta ahora es de 39 mil pesos. ¿Cuál es el grado de riesgo de demanda? Bueno, Ángeles, si tú ya estás afiliada con nosotros, olvídate de las demandas. ¿Por qué? Nos pregunta la gente. Porque nosotros nos ponemos en contacto con el área jurídica de su acreedor. Hablamos con sus abogados. Entonces, sus abogados ya saben que ustedes están con nosotros. Entonces, ya dicen, bueno, ¿para qué demando a Ángeles si ya tiene abogados? Los bancos demandan a quien ven que no tiene defensa. A quien saben que van a poder asustar, que van a poder presionar, que van a poder intimidar, que mediante un juicio rápido van a recuperar su dinero. Pero si el banco sabe que ustedes ya cuentan con defensa y saben que ya están con nosotros, la gente que está con nosotros va a pagar, y eso lo saben perfectamente bien ellos. Entonces dicen, no, ¿para qué demando a Ángeles? No tiene caso. Van a pagar, mejor demando a otra persona que me resulte redituable el iniciar un proceso mercantil en su contra. Digo, eso no es una garantía, por supuesto, de que no los vayan a demandar. Pero sí reducimos muchísimo esa posibilidad. Y si los demandan, como ya le dije yo a Batichica, bueno, pues cuentan con la protección total y absoluta de parte de nuestros abogados, que son muy, muy buenos. No hemos perdido un solo juicio en 8 años, imagínense ustedes. Entonces, pues, por todos lados están cubiertos. Batichica, no tienes nada que agradecer, verás que ellos te resuelven todas tus dudas, y si no, en este programa de radio estamos a tus órdenes. Leonardo dice que eran pagos mensuales, solamente pagó 6 meses y de ahí a la fecha no depositó el crédito, venció el mes pasado de octubre. ¿Nosotros qué le recomendamos? Pues ahórrate un 40% de la deuda, mi estimado Leonardo. Ahorita no te van a demandar, todavía no te van a demandar, tenemos tiempo. Ahórrate un 40-45% de la deuda. Y cuando lo tengas, nos avisas para negociarla. Dice Batichica que le urge ya en verdad, ya desea pagar, pero sus posibilidades son muy bajas de poder pagar como ellos quieren, ni duerme. No te preocupes, Batichica, aquí te vamos a ayudar. Se tiene que pagar la afiliación mensual con nosotros y además deben hacer un ahorro para poder pagar cuando nosotros lo indiquemos. Así es. Pero si checas, nuestras cuotas mensuales son muy, muy, muy, muy bajas. Son cuotas de recuperación únicamente para cubrir los gastos que se generan por abogados, por líneas telefónicas, por asesores, secretarias, computadoras, bueno, todo eso. Pero son pagos insignificantes, ¿eh? O sea, realmente es baratísimo comparado con cualquier otra opción. Con cualquier otra opción. Leonardo, no tienes nada que agradecer. Dice Vicky Jiménez que cuánto se paga por una afiliación. A ver, ya sé, ya nos extendimos mucho en este programa, pero les voy a dar un ejemplo rapidísimo para que se vayan con esa información de una vez. Por ejemplo, si ustedes le deben a un banco, fíjense nada más. Supongamos que le deben a un banco 500,000 pesos. ¿Sí? Vamos a suponer que le deben a un banco 500,000 pesos. Nuestros servicios, la cuota mensual que les vamos a cobrar es de 650 pesos, nada más. 650 pesos. Si deben 500,000, 500,000 pesos, les vamos a cobrar 650 pesos al mes por llevar su asunto. O sea, en realidad no es nada. Y no hay contratos forzosos, nada de que, ya están con nosotros, tienen que quedarse 12 meses, 18 meses, 24 meses. No, para nada. Si ustedes en 8 meses dicen, ¿sabes qué? Ya tengo el dinero para pagar. Se paga, se liquida y se acabó el asunto. Porque hay otras que son reparadoras de deuda, chéquenlas por favor, para que vean que no miento, donde ustedes tienen que firmar un plazo forzoso. Y ahí chequen la mensualidad, chequen cuánto les van a cobrar de comisiones, chequen todo eso y verán. Y aparte de todo, un plazo forzoso a mínimo 12 meses, mínimo, de ahí se va a promedio a 18 o 24 meses. No, es que no, se puede negociar mucho antes. Yo no entiendo por qué ese asunto de los plazos forzosos. Bueno, sí lo entiendo, porque hacen super negocio y por eso cobran tan caro también. Dice Georgina que no se pierden nuestros programas. Muchas gracias. Leonardo, muchas gracias por la asesoría. Se va a poner en contacto vía telefónica con nosotros. Memo, que está muy bien en el servicio. Como lo platicamos, le interesa mucho. Muchas gracias. Ángeles, excelente noche. Muchas gracias. Excelente programa. Muy buenas noches. Muchas, muchas gracias, Ángeles. Bueno, pues ya nos vamos. Rápido, les van nuestros números telefónicos para que nos llamen en caso de que el asesor que les toque, porque les digo que tenemos personal nuevo, está capacitándose. Sean pacientes, por favor. Digan, híjole, este chavo como que no me cuadra. Pidan que los cambien de asesor con toda la confianza del mundo. Dile, mira, no me estás resolviendo mis dudas. Pásame con otro asesor que tenga más experiencia, por favor. Y de inmediato los van a canalizar con otro de nuestros asesores. Y si ni así dicen, es que no, el servicio no me convenció. Tenemos este programa de radio, tenemos nuestra área de atención. Avísenos, por favor, para ver dónde hay fallas y poderlas solucionar. Bueno, nuestros teléfonos. Todos empiezan igual, 5594. Así, 5594. Les voy a dar tres números diferentes. Y ahí va el primero, 5594-5514, 5594-5514. El segundo, 5594-5453, 5594-5453. Tercero, 5594-5491, 5594-5491. 91. Ya se me andaba yendo por otro lado. Nuestro correo electrónico, para que también nos pueden mandar correo, nos digan quiero más información, mándame copia del contrato, bueno, todo eso lo pueden pedir por el correo. El correo es contacto arroba triple D de dedo, o sea, DDD, después M de Miguel, luego X, punto, solamente ese punto, ningún otro punto, ORG. Va de nuevo. Contacto arroba dddmx.org de organización. Ese es nuestro correo. Ahorita, de todas formas, en Facebook, en un rato más, les van a poner todos nuestros datos de contacto para que los tengan aquí en este mismo post donde estamos transmitiendo el video. Ahí los van a poder apuntar y aparte los de nuestras otras oficinas y todo por si desean comunicarse a alguna otra. ¿Ok? Bueno. Dice Alicia que ya se va a afiliar este mes y le dicen que se tiene que esperar 3 meses, ¿o es un error? Sí, no, eso es totalmente cierto. Si ustedes se afilian con nosotros, para que nosotros podamos iniciar la negociación, se exige un plazo mínimo de 3 meses. ¿Por qué? Porque hace como 5 años tuvimos un problema, antes no existía esta cláusula. La gente se afiliaba, por ejemplo, se afiliaban hoy y al día siguiente ya estaban negociando sus deudas. Y así lo llevábamos nosotros, pues a nosotros no nos afectaba en nada, pero los bancos nos comenzaron a decir, a ver, espérame tantito. Esta gente dice que no tiene dinero para pagar su mensualidad, ¿sí? ¿Cómo es posible que lo afiliaste apenas hace una semana y ahorita ya quiera negociar su deuda y que tenga dinero para pagar mucho más que la mensualidad que me estaba pagando? O sea, están abusando. Y sí, desgraciadamente tuvimos casos de personas que abusaron del movimiento. Entonces, los bancos nos impusieron esto. Primero eran 6 meses, ya logramos reducirlo a 3 meses para que nosotros podamos negociar sus deudas. Que diga el banco, bueno, en realidad ya por lo menos duró 3 meses sin pagar. Bueno, ahora, si antes de ese tiempo, porque sucede, el banco es el que les ofrece un descuento, que se afilien hoy y mañana el banco diga, mira, págame con esta carta convenio. Y nosotros verificamos y todo, ahí sí no hay ningún problema, ¿eh? Al día siguiente están negociando su deuda y liquidándola. Pero sí, es un plazo de 3 meses. Tiene toda la razón nuestra amiga Alicia. Vicky, ¿qué posibilidades hay de que las mueblerías y cajas populares embarguen? Muy alta. Ellos sí demandan bastante seguido porque no pueden aguantar carteras vencidas tan robustas como un banco. Es muy poco el dinero que manejan comparativamente hablando. Y las mueblerías y las cajas populares demandan muy rápido. Ya se acabó el programa, ya nos vamos. Excelente programa, dice Marta. Es la primera vez que lo escucho en línea, aunque ya tiene tiempo de ser nuestro contacto. Muchas gracias. Memo, que si aunque vive en Monterrey le podemos ayudar. Claro que sí, sin ningún problema, Memo. Tenemos afiliados del Estado de la República, que tú me digas, tenemos afiliados. Memo dice... ¿O solo es en el Centro de México? No. Dice Batichica, pero respondemos si existe una demanda en ese periodo de 3 meses. Sí, claro. Por eso te decía yo hace rato, una cosa es la negociación y otra cosa es la representación legal. La representación legal se da desde el día 1. Desde el momento que tú te afilias, al día siguiente ya cuentas con nuestra representación legal. Si tú te afilias hoy y mañana te demandan, nosotros de inmediato te asignamos abogados y que te contesten tu demanda y todo el asunto. Llevan todo tu juicio hasta el final. Porque, repito, una cosa es la representación legal, que viene estipulada en nuestro contrato, y otra cosa muy independiente, que también viene estipulada en el contrato, es la negociación. La representación legal se da desde el inicio, desde que ustedes se afilian, porque entendemos que ahí sí existe el riesgo de que los demanden en cualquier momento. Entonces ahí no hay que esperar 3 meses ni nada de eso. Eso nada más es para la negociación. Dice Memo que si solo es deudas con bancos o de cualquier tipo. De cualquier tipo de deudas, ¿eh? De hecho, recientemente abrimos una nueva área jurídica, defensa del ciudadano, donde les podemos ayudar con cualquier tipo de caso civil. Testamentos, divorcios, pensiones alimenticias, bajo el mismo esquema de defensa del deudor, por medio de cuotas de recuperación muy, muy bajas. Es exactamente el mismo sistema, pero ya abarcamos prácticamente todos los ámbitos civiles y mercantiles que hay, o las distintas opciones que puede haber en ese tipo de situaciones. Bueno, pues ya me voy. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Un programa muy activo el de hoy. Nos extendimos más de 14 minutos. Dice Carlos, entonces, en esos tres meses y los que sirven para ganar tiempo para pagar, exactamente. Esos 3 meses, la mayoría de las personas cuando se afilia, pues no tiene dinero. Es la inmensa mayoría, 9 de 10, nos dice, ¿sabes qué? No tengo ahorita ni trabajo. Entonces, esos 3 meses son para estabilizar su economía, para sanear sus finanzas y ya, poco a poquito. El promedio de negociación con nosotros se da por ahí del octavo mes. Ahí es cuando comienzan a pagar sus deudas, porque ya para ese momento ya estabilizaron sus finanzas, ya tienen un ahorro listo, ya se puede negociar la deuda. Ese es el promedio. Hay personas que pueden antes y hay personas que pueden después. Hay personas que de plano les lleva años liquidar sus deudas. Todo ese tiempo nosotros los apoyamos. Bueno, pues ya me voy. Ahora sí, cuídense mucho, de verdad. Muchas gracias por habernos sintonizado. Les recomiendo que nos escuchen el próximo jueves. Tenemos programa de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Dice Marco Aurelio, rápido, que si podríamos instruirlos y la quita, ¿se da directo al banco al que se le debe? Sí, siempre la quita, se maneja directamente con el banco, mi estimado Marco Aurelio. Los despachos no otorgan quitas, ellos nada más las comunican. Bueno, pues ahora sí, ya me voy. Helmi, productor, muchas gracias por todo. Un gran abrazo a todos ustedes. Pasen excelente noche y por aquí nos escucharemos el próximo jueves. De 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo. Asesoría para los deudores que quieren, pero que no saben cómo pagar sus deudas. Deudas, dudas y soluciones. Gracias. Y hasta. Hasta muy pronto. Dice Ángeles, rápido, no me puedo ir. Es que no me gusta irme si no les he respondido todas sus dudas. Dice Ángeles que si en 3 meses no ha juntado el dinero, no pasa nada, Ángeles. No pasa absolutamente nada. Tú te puedes tardar 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años. Todo ese tiempo nosotros te protegemos. No pasa nada. Digo, 3 meses es el plazo mínimo. De ahí se puede extender al tiempo que tú ocupes. ¿Qué es la quita? Dice Marta. La quita es un descuento que se aplica sobre el monto adeudado. Cuando la gente no puede pagar sus deudas, los bancos ocupan este esquema de la quita para que puedan liquidar la deuda. Se puede negociar una quita bajo las mejores condiciones si se sabe cómo negociar una quita. Y modestia aparte, nosotros somos especialistas para que esa quita les dé el máximo beneficio. ¿Esto qué quiere decir? Que paguen lo menos posible. Bueno, pues ahora sí, ya me voy. Bendiciones a todos, muy buenas noches, hasta muy pronto.